No, hombre, pues la verdad es que donde se ponga una banda internacional, que se quite cualquiera de España. Por favor, márchese ahora mismo de esta radio, que ahora entra el metal en España. Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa de M, el Metal en España. Más concretamente estamos en nuestro programa número 26, temporada 9, programa número 232 de nuestra historia. Y hoy no se trata de un programa más, como acabo de decir hace nada al principio, sino que hoy es el último programa de esta novena temporada. Nos vamos de vacaciones, sí, nos vamos de vacaciones, paramos en verano. Este año paramos antes, pero es que entre unas cosas y otras nos es imposible grabar y necesitamos vacaciones, necesitamos parar. Así que este va a ser el último programa. Voy a poner alguna banda más de las que son habituales en nuestros programas. O sea que igual el programa dura un pelín más de una hora. Y nada, espero que os guste la selección que he hecho para este último programa y deciros que podréis seguirnos durante todo este verano a través de nuestra web www.emetalspain.com. Seguiremos publicando allí todas las noticias que nos lleguen, temas festivales, crónicas, reseñas de discos, ¿vale? Seguiremos por allí hasta que volvamos a la radio, que volveremos seguramente para el mes de septiembre. Además, recordaros que podéis escucharnos los domingos a las 5 y media de la tarde en Asalto Mata Radio Rock, los viernes en Templaria Radio a las 4 de la tarde, hora de Uruguay, y 9 de la noche, hora de España. Y si no, nos tenéis en podcast, en iVoox, en Google Podcast y en Spotify. Ahí tenéis todos los programas anteriores por si queréis escuchar alguno y demás. Además, en iVoox tenemos activado el mecenazgo y podéis apoyarnos desde tan solo 1,49€ al mes y tendréis ventajas exclusivas. Entre ellas tendréis programas VIP solo para la gente que sea mecenas, que nos apoye. Estos programas seguramente vamos a seguir publicándolos durante el verano. O sea, es una parte de la radio que no vamos a parar. Y poco más que deciros que eso, que redes sociales, que seguiremos activos por allí. Buscarnos como arroba el metal en España. Y ahora sí que sí, vamos a empezar con el primer bloque de dos bandas. La primera banda de este último programa de la novena temporada va a ser la banda Incandescencia. Banda que nos hacía llegar su nuevo single, el cual publicaban a mediados del mes de mayo en las principales plataformas digitales, ya sabéis, podéis escucharlo allí, incluido YouTube. Este tema se hace llamar Monte y Pédale y ha sido grabado, mezclado y masterizado por Jorge Guillem y producido por Orozco Producciones. Como digo, pues eso, lo tenéis disponible en las principales plataformas digitales y en YouTube, y bueno, YouTube entra dentro de las plataformas, pero ya me entendéis. Y así, si os gusta, pues ya sabéis, seguirles en redes sociales. Incandescencia, escrito con K. Que siempre os digo, en el cartel del programa tenéis todas las bandas escritas bien, por si queréis buscar alguna. Bien, la segunda banda de este bloque de dos, de este primer bloque, va a ser la banda Worth, banda de Barcelona que han lanzado un nuevo disco homónimo, y para presentarlo publicaban dos singles adelanto en forma de lyrics video. Uno es Chase It y el otro es Vanished, y yo voy a poneros Chased más concretamente. Como digo, lo tenéis en forma de lyric video en YouTube. Podéis ir allí a dejarles el apoyo, compartir, dejarles un comentario. Y si os gusta lo que hacen, pues ya sabéis, buscarlas en redes sociales. Bueno, digo buscarles Es que son todo chicas menos el batería, ¿vale? Antiguamente esta banda sí que eran todo chicas, pero ahora el batería es un chico. Entonces, por eso tengo yo esa dualidad de decir buscarlas, ¿no? Pero ahora ya tienen un chico dentro de la formación. Y nada, lo dicho, que busquéis información. Todo el artwork del disco ha corrido a cargo de Nat NMD, que ya sabéis que ha trabajado con bandas como Camelot, Astra y Valley, etcétera, que tiene trabajos muy chulos. Y nada, un tema, o sea, un tema no, un disco compuesto por cuatro, madre mía, no sé hablar, vaya lío estoy liando. Un disco compuesto por 14 cortes de puro death metal melódico o melodeath, como prefiráis llamarlos. Así que nada, os dejo con estas dos primeras bandas, Incandescencia y Worth, y enseguida estoy con todos vosotros de nuevo. Año que guardé el silencio en una cárcel de cristal, contando el paso de los días, obviando mi libertad. Me enseñaron el camino para ser normal. ¿Quién coño es culpable de su personalidad? Nunca busqué encajar, tampoco destacar. No quiero ser normal, soy yo sin más. Estaba hasta los huevos de sentirme acorralado, nadando en un sistema que me tiene asfixiado. Me puse la chupa y de un portazo me fui a aliviar tensiones, a sentirme al fin feliz. Estaba hasta la polla de sentirme desplazado, rayado todo el día porque piensan los demás. Le miré a los ojos y sin miedo le solté: permítame el lujo de tratarle de usted. Yeah. Continuamos con el segundo bloque de este último programa de la temporada 9. Nuevo bloque de dos bandas. Y la primera es una banda que nos llega desde Madrid. Ellos son Bloody Kitchen y vuelven a la carga con el primer adelanto de su próximo disco, de su próximo álbum, que saldrá o pretenden que salga en septiembre de este mismo año bajo el nombre El Mundo Arder. Este primer single lleva como título Sexo, ya está disponible en todas las plataformas digitales, incluido videoclip para el que la banda ha contado con la dirección de Javier Bragado, que ya sabéis que ha trabajado con bandas como Sober, Megara, Mago de Oz, Somas Cure, etcétera, etcétera. Este tema lo sacan un poco para explotar este nuevo sonido en el que ha estado trabajando la formación, junto con Noel Córdoba, productor y cantante de Status of the Dark en No Hell Studio Barcelona. Esta canción, al más puro estilo de la NDH, critica mediante la ironía el comportamiento hipócrita de aquellos que se valen de las redes sociales para engatusar a quienes utilizan como meros objetos sexuales de usar y tirar. Esto os lo he leído tal cual me lo han puesto ellos para que tengáis una idea. Bien, y después de Bloody Kitchen vamos a ir a escuchar a la banda gallega Miles, banda que también publicaban a finales de mayo el tema O Palimoscas, un tema con el que rinde tributo a Nordés y que forma parte del proyecto Ferro e Pedra Homenaje os Precursores. Perdonad, pero es que si no se habla en inglés como para hablar bien el gallego, pero bueno, creo que lo he pronunciado bien. Y nada, deciros que este proyecto es una esta recopilación o proyecto es un homenaje al rock y metal gallego de las últimas décadas, que ha sido creado por 10 bandas de todas las partes de Galicia y que lanzaron en el Día de las Letras Galegas de 2023, la festividad que conmemora cada año la literatura en gallego. Así que si queréis más información, pues ya sabéis, buscarla, ir a buscar a la banda en redes sociales, allí podréis ver todas las bandas que forman pues este proyecto. Hay versiones de bandas como Amenaza de Muerte, Barbarian Prophecies, Millet, que son los que vais a escuchar, Somos Nox, Sherion, etcétera, etcétera, ¿vale? Podéis buscar y investigar un poquito, que también va bien, investigar por Google, que Google lo sabe todo, ya sabéis. Y nada, ya sabéis, en forma de videoclip, buscarlo en YouTube y dejarles allí también el apoyo, que siempre merece la pena. Y nada, ya me callo. Os dejo con Bloody Kitchen y con Millet. No he conocido a nadie si en mi vida es contigo con quien quiero estar. Sé mi tesoro, mi reina querida. Vente conmigo, te puedes fiar. We'll be right back. risa, me echa a chantar. Su suegra malo mira, mujer atestada. Ay, no, no, no. Con el bloque de tres, creo que ya estamos en lo que sería el ecuador del programa. Estamos cerquita del ecuador. Y como digo, vamos con el bloque de tres bandas. La primera va a ser la banda Ornamentos del Miedo. Y vamos a escuchar un tema de su nuevo trabajo, El Cosmos me observa en silencio, que se edita a través de la discográfica Dark Woods. Tras la gran acogida o la buena acogida que tuvo su primer trabajo, su primer EP, Frío, también editado con Dark Woods, pues esta formación está de regreso con este nuevo trabajo, más concretamente el cuarto de su carrera, y quizás estamos ante su disco más opresivo y más perturbador de toda su carrera. Un disco con más de 70 minutos de locura sónica para fans o para seguidores de bandas como Evoken, Shape of Despair, Funeral, Catacombs. Pues va a ser un lujo poder escuchar este tipo de disco que nace aquí en España. Y nada, la segunda banda, después de que por cierto, que si no se me olvida, la primera edición de este disco saldrá en edición limitada, y os lo leo tal cual: se presenta en un gélido y lujoso Digifile sobredimensionado impreso en un exclusivo papel laminado en mate, que además incluye un fantástico libreto desplegable de 6 páginas con las letras y una tarjeta para la descarga digital del álbum, ¿vale? Así para que pues siempre viene bien que las bandas o las discográficas, en este caso, añadan un extra a los discos. Y continuamos con la segunda banda de este bloque de tres. Vamos a escuchar a la banda Keldark. Vamos a escuchar su tema La Venganza de Moctezuma, que lo tenéis disponible en forma de videoclip animado, muy chulo además, os recomiendo que vayáis a verlo. Y es que no sé hablar, madre mía, no sé hablar, no me lo tengáis en cuenta, ¿vale? Es la espesura del calor, se me derrite el cerebro, ya sabéis. Bien, retomo. Keldark. Añaden 8 nuevas fechas repartidas por toda la geografía española y también traen un nuevo EP titulado Reflection from the Inner Self. Y os digo las fechas: estarán el 1 de julio en Puerto de Sagunto, el 23 de septiembre en Zaragoza, el 14 de octubre en Barcelona, el 3 de febrero ya de 2024 en Granada. También van a pasar por Valencia, Madrid, Vigo, Albacete. Si os gusta Keldar o si queréis conocerles, buscarles en redes sociales y ver todas las fechas que vayan añadiendo y demás, por si pasan por vuestra ciudad y queréis ir a verles en directo. Que ya os digo que también merece la pena. Y bien, la tercera banda de este bloque de tres va a ser la banda Sounds of Broken Souls. Banda que ya ha sonado alguna vez más en este programa. Y es que estrenaban a finales de mayo el videoclip del tema Shrek. No sé muy bien cómo se pronuncia, pero bueno, si solemos decir cuando es Rec, por ejemplo, solemos decir Shrek, porque en este caso es Shrek, ¿vale? Lo voy a deletrear, más fácil. Shreds. Punto pelota. O sea, porque es que cada vez me lo ponen más difícil. Pues solo lo deletreo. Y os voy a leer. Bueno, iba a leeros el texto de la nota de prensa como tal entero, pero quizás se haga un poco pesado. Pero lo que puedo decir es que es un comunicado súper original que me ha llamado muchísimo la atención. Es una forma diferente de presentar una canción en este caso, y me parece súper súper original, de verdad. Así que mis enhorabuenas a la banda o a Maldito Records o Maldito Digital, que en este caso son los que se encargan de llevar pues todo el lanzamiento del disco de Sounds of Broken Souls. Y nada, ya me callo, os dejo con esas tres bandas: Ornamentos del Miedo, Keldark y Sounds of Broken Souls. Ávidos de emoción, bajamos del avión y el ambiente está chingón. Pero la actuación, días de adaptación, la comida es algo. Even when harming both of us. ethereal soul cannot be rooted by my hands. I had never dead times tends to make you feel never had a time. Continuamos con un nuevo bloque de dos bandas. La primera va a ser la banda Dissidents, escrito con dos S, ¿vale? Yo os lo aclaro por si queréis buscarlos, aunque ya os digo, en el cartel los tenéis. Vamos a escuchar el tema Set the World on Fire, ya que nos lo hacían llegar a finales del mes de mayo, y es el pistoletazo de salida para la presentación de un nuevo trabajo en el que han contado con la ayuda de grandes profesionales. La grabación de este nuevo disco se ha realizado entre Virutasong Studio, capitaneado por Fran Báñez, y el propio estudio de la banda Type One, dirigido por Javi Rojas. La mezcla y masterización ha corrido a cargo de Mario Lérida, Madrid, músico y amigo, que ha sabido captar a la perfección los matices y las intenciones de su trabajo. La grabación del videoclip, porque este tema viene con videoclip, ha sido obra de Promio Films and Musics, artífices de su vídeo Condemn Myself, así que si ya lo habíais visto y tal, pues ya vais a saber un poco por dónde van los tiros. Este tema ya está disponible en YouTube y muy pronto estará también en las principales plataformas digitales. Así que nada, pues eso, Dissidents, Set the World on Fire, que vayáis a verlo a YouTube y le dejéis allí el apoyo, que siempre os lo digo y me repito más que el ajo. Y la segunda banda de este nuevo bloque de dos va a ser la banda Pre o PR3, o que siempre he tenido yo la duda de cómo se dice o se pronuncia este nombre, pero bueno, yo digo Pre o PR3, como queráis. Y es que también lanzaban el pasado 30 de mayo el tema El Momento, y lo presentaban en forma de videoclip como segundo single adelanto de su próximo álbum Aradia. Como digo, está disponible en el canal de YouTube de la banda, e hicieron un estreno muy chulo con chat en directo en el que estaban conectados todos los integrantes de la banda. Y nada, lo dicho, que si queréis seguirlos, pues que los busquéis en redes sociales, que vayáis a ver el videoclip. Y después de acabar el programa, de escuchar el programa, por favor, escuchar el programa entero. No me hagáis eso. Y nada, lo dicho, que les deis apoyo, que siempre lo digo. Y nada, ya me callo otra vez porque me lío y no digo nada y no os dejo escuchar la música. Así que me callo. Os dejo con Dissidence y con Pre o PR3 Rock Band. continuamos. Ahora ya tocaría el último tema del programa, pero como he dicho, lo voy a alargar un poquito. Voy a meter dos bandas más. Y vamos con un nuevo bloque de dos bandas. Ahora ya sí, este es el último bloque de dos bandas y después tendremos la banda final. La primera banda de este bloque va a ser la banda Dioibo. Una banda, o mejor dicho, un dúo vigués de metal en gallego que acaba de lanzar un nuevo videoclip para su tema Cabeiros, dirigido por Bryce Gómez Salvador. Este tema será el último adelanto de su próximo disco, que llevará como título Cara os Cellos Incrementes, el próximo que verá la luz el próximo 9 de junio, que digo las cosas a medias, a través del sello discográfico griego Sleazy Rider Records. Cabeiros es un tema que el propio grupo, la propia banda, describe como anómalo en su trayectoria y en el que han explorado ritmos más lentos propios del estilo como el groove metal o el doom metal. Yo solo os digo que lo escuchéis, le pongáis un oído y que vayáis a ver el videoclip, porque lo han lanzado con videoclip y lo tenéis en el canal de YouTube de la banda. Dioibo, espero pronunciarlo bien, y si no, ya sabéis, en el cartel del programa estará ahí bien escrito. Y la segunda banda de este bloque de dos, de este último bloque de dos, es la banda AK97, que nos llega desde Madrid. Y es que también nos hacían llegar la noticia del lanzamiento de su nuevo trabajo, de su nuevo disco, compuesto por 6 canciones. 6 canciones que mezclan sonidos o mezclan estilos. Es decir, podríamos clasificar a esta formación dentro del nu metal, ya que mezclan reggae con metal, rap con metal, un poco de punk. O sea, podríamos meterlos un poco dentro de la etiqueta nu metal. Como ellos mismos nos han dicho, son 6 canciones sin límites, sin complejos, muy difíciles de clasificar, pero también muy difíciles de ignorar. Este nuevo trabajo, que además es el tercero de su trayectoria, lleva como título Europa. Y el tema que yo voy a poneros es el tema El Cuervo. ¿Por qué? Porque es el que más me ha gustado el título y el que más me ha gustado la descripción que me han hecho de él. Si queréis saber más, pues ya sabéis, buscarlos en redes sociales, escucharlos y investigáis. Y lo que siempre os digo. Así que nada, os dejo con estas dos bandas, Dioibo y AK97. son de elegir, más esclavos que pedir, porque siempre eu. Quiero liberarme al fin, dejar siempre. Y ahora sí que sí, vamos con la última banda de este programa, la última banda de esta novena temporada. Suena como triste, pero no os preocupéis porque vamos a volver después del verano. Y como he dicho al principio, nos vais a tener en nuestra web dando por saco y en nuestras redes sociales. Ya sabéis, buscarnos como @elmetalenhispana. Y venimos con una noticia un poco dual, porque es alegre y a la vez triste, triste y a la vez alegre. Y es que la banda Hecatombe de Barcelona nos hacían llegar la noticia de un nuevo lanzamiento, un nuevo disco, pero que viene acompañado con la disolución de la formación. Y os voy a leer un poco el comunicado. Decían lo siguiente: buenas familia, hoy venimos a volaros la cabeza. Lanzamos nuevo álbum y la banda se disuelve. ¡Boom! Sí, se disuelve. No queríamos despedirnos sin dar una buena noticia, por lo menos. Llevamos algún tiempo bastante desconectados del proyecto como banda debido a la situación personal de cada uno, no pudiendo invertir todo el tiempo y energía necesario que requiere una banda para poder avanzar. A veces hay que tomar decisiones difíciles y esta es una de ellas. En esta vida todo llega a su final, así que llegó el momento de dejar marchar unas cosas para que puedan llegar otras. Después de mucho meditar y reflexionar, hemos tomado la decisión de hacer un parón indefinido y disolver la formación. Han sido 20 años de puro aprendizaje, de lucha, de alegrías y tristezas, una montaña rusa de emociones y vivencias, las cuales nos han hecho crecer y agradecemos infinitamente. Queremos dar un millón de gracias a todas las personas que nos han apoyado a lo largo de estos años de alguna forma: fans, amigos, familia, medios de prensa, salas, promotores y, cómo no, a los músicos y compañeros de sector. Con mucho amor, nos despedimos. Hasta la próxima. Salud, familia. Creo que es un comunicado muy bueno como despedida. Para quien no conociera a Hecatombe, es una banda que nace en Barcelona en 2003. Y nada, pues después de 20 años de carrera, ni más ni menos, pues deciden dejarlo y deciden parar. Pero eso sí, dejándonos este nuevo trabajo. Y yo voy a poneros un tema de este nuevo disco, que va a ser el tema Despertar, tema que abre el disco y tema que da nombre al disco. Así que nada, os dejo con Hecatombe y que los disfrutéis a tope y que vayáis a escucharlos a las principales plataformas, que allí estará subido el disco, este nuevo trabajo con el que se despiden al completo. Os dejo con ellos y ahora paso a despedirme yo. Lucha contra el miedo causado. Así que sí, ya paso a despedirme de todos vosotros. Muchas gracias a todos los que nos han estado escuchando en esta novena temporada que ya llega a su fin con el programa 232 de nuestra historia, número 26 de esta temporada 9. Y nada, muchas gracias. Ya sea que nos hayáis escuchado desde el principio, desde el medio o desde el final. Os vuelvo a recordar, seguirnos en redes sociales, nos podéis buscar como @elmetalenespana. Seguirnos en iVoox, allí también podéis apoyarnos desde muy poquito dinero al mes. Durante todo este verano vais a tener programas exclusivos todos los que seáis mecenas. Y lo dicho, que nos escuchamos después del verano, que disfrutéis del calor, para los que os guste el calor. Que no sufráis mucho a los que no os gusta el calor, como es mi caso. Y que si tenéis vacaciones, pues que sean a tope, que lo paséis bien y lo dicho, que nos volvemos a escuchar después del verano. Mientras tanto, pues nos vemos en los bares y nos vemos en las redes sociales. ¡Mucho metal, gente! No, hombre, pues la verdad es que donde se ponga una banda internacional, que se quite cualquiera de España. Por favor, márchese ahora mismo de esta radio, que ahora entra el metal en España. Escúchanos todos los domingos a las 5:30 de la tarde en Asalto Mata Radio Rock. Los viernes a las 4 de la tarde, hora de Uruguay, y 9 de la noche, hora de España, en Templaria Radio Rock. También tenéis disponibles los podcasts en iVoox, Spotify y Google Podcasts. ¡Mucho metal, gente!